soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en... Ya a punto de recibir a nuestro compañero Raoni Díaz, corresponsal de La 36 desde Río de Janeiro, Brasil. Raoni, un gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos los que están llegando, a Ángeles, a todos desde la radio, a todos los que están escuchando. Por aquí, seguindo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá buen con día, mucho frío, día. Acuerdo al invierno que tenemos acá más al sur. ¿Cómo está la temperatura, el tiempo en Río hoy? Bueno, en Río estamos en típico invierno de Río de Janeiro, de Brasil, ahí llegando a los 24 grados. Bien, no está mal, no está mal. No, bueno, está lindo el día. Lamentablemente, siempre, por supuesto, como tema central, sigue estando por los números, por la situación en Brasil, lo que refiere al coronavirus. ¿Qué resumen podemos hacer hoy de ese tema en Brasil, Raoni, antes de ir también a los números en Río? Bueno, vamos ahí. Infelizmente, en los últimos meses este ha sido ahí el principal tema y infelizmente por en cuanto imagino que va a tener ahí un protagonismo en los temas, ¿no? Bueno, empezando por los datos generales de Brasil, ayer, recordando solamente que estos datos ahora están ahí recorridos por una organización, por la organización de varios medios de comunicación, desde radio, televisión, porque el gobierno ya no divulga ahí los datos oficiales y cuando hace la divulgación se abre espacio ahí para una gran contestación porque son números que están ahí afuera de la realidad. Entonces, lo que tiene divulgado más son los números ahí que son aglomerados, juntados ahí por diferentes organizaciones, institutos de mídias sociales, de mídias de la televisión y de la radio, que hace la organización de los números. Bueno, hasta ayer por la noche, los números de confirmados, de casos confirmados en Brasil, pasa ya de los 2 millones. Estamos ahí a 2.403.000, tanto sea, ya pasamos de los 2 millones de casos en Brasil. El número de muertes ya pasamos de los 86.000 casos, más de 86.500 personas muertas por el COVID-19. São Paulo está ahí en destaque con la mayor cantidad de personas con casos confirmados, con más de 475.000 personas con coronavirus. Y pasando para los números de muertes, tenemos más de 21.000 personas muertas solamente en São Paulo. Ceará, que es el segundo estado ahí, que con el mayor número de casos y el mayor número de muertes, está ahí actualmente con más de 161.000 casos de personas confirmadas con coronavirus y 7.483 personas muertas. Y bueno, llegando a Río de Janeiro, que se encuentra ahí en la tercera posición, tenemos más de 157.000 personas con COVID-19. Y bueno, llegamos a más de 12.000 personas muertas solamente en el estado de Río de Janeiro, con una media ahí de una media diaria, una media de 24 horas, con más de 1.000 personas muertas en un periodo de 24 horas. Esto todo en un momento donde la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, divulga ahí datos que están bastante preocupantes, porque en abril tuvimos ahí un récord mundial de muertes, ¿no? Con más de 9.797 personas muertas. pero ayer los datos divulgados por la organización hablan que tuvimos ahí un segundo récord, ¿no? Un gran número de personas muertas, llegando a más de 9.753 personas muertas. Y en casos de infecciones, más de 284.000 personas. Esto todo en un periodo siempre de 24 horas. Entonces, infelizmente, se mira ahí que esta cuestión de la COVID va a permanecer por un tiempo ainda en la vida de nosotros, ¿no? Tremendo, Raoni, muy, muy duro el panorama, y teniendo en cuenta cómo se para el gobierno brasileño frente a esta situación. ¿Qué pasa a nivel de Río, de las medidas de regulación, de flexibilización que vos nos adelantabas? Hay un debate, por ejemplo, sobre el retorno a las clases, ¿no? Sí, claro. En medio ahí de todos estos números, todos estos datos, de toda la dificultad de atendimiento de las personas en la salud pública, en los institutos de salud pública, estamos pasando ya más o menos un mes por partes de flexibilización, principalmente del comercio y de áreas de convivio en la ciudad. Inicialmente se autorizó, se tuvo ahí la autorización para abrir el comercio por un tiempo reducido ahí durante el día, por cerca de 6 horas, pero ahora ya los comercios se pueden quedar abiertos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Así como el comercio callejero está funcionando, oficinas también. En esta semana, el alcalde Crivella ha flexibilizado ahí también las playas, lo convivio de las playas. Se puede ahora frecuentar las playas, se queda en la arena, tiene que utilizar máscara, si no, en la agua se puede, claro, salir con la máscara, se puede practicar ejercicios físicos por la calle, y bueno, estamos ahí en un camino donde la prospección tanto del gobierno como del alcalde Crivella es que si todo camina de esta forma que están hablando, hasta octubre vamos a tener ahí una flexibilización total. Por cuenta ahí de la cuestión del retorno, ¿no? De las clases, hasta ahora las clases de los institutos públicos, de las escuelas públicas, hasta el inicio de agosto está confirmado que van a quedar cerradas. Pero ayer el alcalde Crivella, acerca de las escuelas municipales, a nivel municipal, perdón, autorizó el funcionamiento para los que quieran funcionar, las escuelas que están ahí aptas a funcionar, se pueden volver a las clases de las escuelas privadas. O sea, no hay ahí una certeza, tampoco un posicionamiento común de directores y de representantes de las escuelas privadas del municipio de Río de Janeiro, pero ya desde ayer tenemos la autorización. Esta es una cosa bastante preocupante. La Fiocruz, que es la principal instituto público y ahí que está adelante de la producción y del estudio de una vacuna para la COVID-19, habla que estas medidas de retorno a las escuelas pueden expor más ahí de 600.000 personas en la ciudad. O sea, cuando se habla de retornar a las clases, se habla de los niños estar volviendo a convivir en la calle, tienen que agarrar el transporte para llegar a la escuela, están conviviendo ahí con los maestros y todas las personas que están ahí trabajando en la escuela, y después de esto todo vuelven para la casa. O sea, con gran probabilidad de traer ahí el virus para dentro de la casa y contaminar personas, claro, que están más expuestas, como abuelos, sus propios padres. Entonces hay una prospección de la Fiocruz que este tipo de medidas, este tipo de flexibilización, puede expor solamente en Río de Janeiro más de 600.000 personas, o que ahí como consecuencia vamos a tener, claro, una gran procura por los institutos públicos y hospitales públicos para tratamiento, y en un periodo también donde los principales hospitales de campaña aquí en Río de Janeiro están ya prácticamente cerrados. Entonces, es preocupante y tenemos que observar ahí cómo se movimenta la sociedad y cómo se movimenta el virus también, claro. Claro, todo esto exigiría un gran seguimiento con el apoyo de la ciencia, además, por supuesto. Pero vayamos también ahora en esta última parte, Raoní, a lo que se viene, a lo que ya se está pensando respecto a expresiones culturales tan importantes para Brasil y que la identifican a nivel del mundo, como el carnaval, ¿no? Porque se vienen consecuencias para el carnaval también por esta situación. Claro, claro. Consecuencias principalmente económicas, ¿no? Hoy en día el carnaval tanto de Río como de São Paulo, así como de Salvador, movimenta ahí una gran cantidad de dinero, sea en la producción de la fiesta o sea por la parte del turismo, y ahí hay que organizar la cosa, ¿no? Ayer una noticia que ha llamado la atención es que el gobierno de São Paulo ya ha cancelado la realización del carnaval el inicio del 2021, donde hasta ahora no hay ahí una nueva data ahí ya confirmada para la realización de la fiesta. En Río de Janeiro ainda no hay un pronunciamiento oficial, pero todo nos lleva a creer que también va a ser cancelado por en este primer momento. Porque hasta mismo las principales escuelas de samba de Río de Janeiro tienen se pronunciado y hablado que no hay condiciones de realizar la fiesta si ya no tuviéramos ahí una vacuna y una vacuna disponible para prácticamente toda la población, ¿no? Pero lo que llama la atención en toda esta discusión es que ya buscando ahí la parte histórica de Brasil, ya por dos momentos ya tuvimos el carnaval cancelado, sí, en el primer momento. Y la primera vez se fue lá en 1892 ainda, cuando el carnaval no era la fiesta que conocemos hoy, era una fiesta un poco más violenta, habían ahí peleas, y bueno, el gobernador, el presidente del país, ha considerado hacer la fiesta en junio, por considerar que sea tenían ahí un tiempo un poco más... que sea más sanitario, ¿no? Por ser un poco más frío, no tan caliente, claro. Entonces ahí la basura, las cosas, la destrucción prácticamente de la ciudad sería ahí un poco menor. Pero lo que pasó en 1892 y también en 1912, con otro cancelamiento por la muerte del gran Barão de Rio Branco, una figura icónica y militar aquí de la historia de Brasil, se murió una semana antes del carnaval y decidieron por cancelar el carnaval y pasar para el próximo mes. Pero lo que pasa es que en estos dos casos tuvimos dos carnavales, el oficial y el no oficial. El no oficial continuó pasando en la data que se pasa todas las veces, por el mes de febrero prácticamente. La gente hizo carnaval igual. Sí, sí, hice el carnaval igual, igual. Entonces, y ainda en 1919, el año de la gripe española que ha matado un montón de personas en Brasil, el carnaval no se fue cancelado y se considera históricamente que se pasó el carnaval más divertido de toda la historia, porque después de tantas muertes, de tantas cosas, el pueblo quería mismo era extravasar, ¿no? Festejar, no. Y bueno, de cierta forma festejar la vida. Entonces, yo creo, buscando ahí los factos históricos, que por más que se cancele el carnaval oficial en Brasil, la fiesta va a ser pasada de la misma forma, sea por inconsecuencia de las personas o deseo de festejar, bueno, más lo que se considera básicamente que vamos a tener dos carnavales. Tremendo, habrá que ver qué pasa en ese sentido, porque bueno, un Río sin carnaval me imagino que es un golpe muy importante, pero a la vez habrá que cuidarse si surgen algún carnaval alternativo, habrá que tener en cuenta la situación sanitaria, Raoní. Sí, sí, me imagino que la cuestión sanitaria va a piorar bastante, recordando que ya en este año, cuando tuvimos el carnaval en febrero, ya se confirma los estudios que el virus ya estaba ahí circulando por las personas. O sea, que el carnaval de inicio del año ha contribuido efectivamente para el contagio de las personas. Entonces, es claro que tenemos que estar atentos y, bueno, es una decisión a tomar en el momento del carnaval. Pero lo que pasa es que que van a continuar haciendo y van a tener el carnaval clandestino, porque de facto, como ya hablé aquí en otras veces, estamos flexibilizando de cierta forma un isolamiento que nunca se ha pasado. De verdad que en Brasil, en Río de Janeiro, tampoco tuvimos un isolamiento efectivo. Entonces, imagino que para el carnaval no, la mayor parte de la población no va a respetar las indicaciones de isolamiento. Claro, por las dudas, alguien que no, que se quede preguntándose cuando reunir dice isolamiento es aislamiento, ¿no? Para nosotros, pero reunir se caracteriza por un buen español. El esfuerzo que tiene que hacerse lo reconocemos. Raoni, tenemos que cerrar. Bueno, querido, claro, dejo ahí un abrazo y un beso a todas las mujeres, ¿no? Latinoamericanas, principalmente claro, por eso la mujeres canción, ¿no? Negras y caribeñas. Por eso la canción. Sí, claro, por eso la canción, como un pequeño homenaje ahí a todas, porque en final de las cuentas estamos viviendo ahí en el polo, ¿no? En el seno de una grande mujer latinoamericana que es el continente de nosotros, ¿no? Exactamente, muy bien, América Raoni, Latina muy bien. Como mujer. Un abrazo, Raoni, grande, muchas gracias como siempre. Un abrazo Hernán, un abrazo Ángel, un abrazo a todos ahí de la radio, a todos que están escuchando y buen sábado y seguimos juntos ahí. Chao, chao. Seguimos, abrazo. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor... El...